al depósito de 7.000 metros cuadrados de agosto de 2014 por $115.500 más IVA por mes para los 30 coches. O sea, le había alquilado al Grupo Clarín por $115.500 más IVA por mes para 30 coches. Todo por un total de $1.5 millones. El argumento planteado para no abrir una licitación pública fue la urgencia. Cada uno de estos coches costará $880.000. Un cero kilómetro con más capacidad y ya adaptado hubiera salido $1.300.000. Estos negociados e ineptitudes dispararon el precio del boleto. Desde que asumió el PRO en la ciudad, el pasaje aumentó 1.700% por encima de cualquier cálculo inflacionario. Y no conforme con esto, Horacio Rodríguez Larreta escalará el boleto a $16.50 para el año 2019, lo que va a significar una suba acumulada de casi 2.400%. Encima de lo que estamos pagando, ellos, el PRO y el Grupo Clarín, en este caso, y siguen haciendo negocios a costillas de todos los usuarios, y no solo del habitante de Capital Federal, sino de todos los que utilizan el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. No es de extrañarnos entonces que mientras anunciaba inversiones en conectividad, a Mauricio Macri se le cayó internet 4 veces. Desde el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, el presidente lanzó un plan de inversiones que es llamado Plan de Conectividad Turística, por el que junto al ministro Andrés Ibarra precisaron que ahora se podrá mejorar la conectividad a internet en las zonas turísticas. No obstante, la conexión falló y la transmisión vía YouTube se cortó. El jefe de Estado formó este miércoles un convenio de conectividad para llevar la conexión desde el nodo de Arsat hasta el interior del Parque Iguazú y brindar Wi-Fi al público en 3 puntos estratégicos del predio. En primer lugar, cerca del minuto, 1:16 de la transmisión, Macri decía que esto compromete a los argentinos a cuidar lo que tienen, y se le cayó internet. A partir de allí, la conectividad falló en diversas oportunidades. Luego, a los 5:30, llegó el segundo corte grave de la señal de YouTube, justo cuando el mandatario hablaba de específicamente el Wi-Fi. Los turistas quieren conocer lugares con la naturaleza y quieren estar en contacto con sus afectos y con su trabajo. Agradezco al ministro, hablaba de Andrés Ibarra, y a todo el equipo ARSAT porque han conectado ya 32 parques nacionales que ahora tienen Wi-Fi. Y en ese momento se volvió a interrumpir la conexión. En ese contexto, Mauricio Macri aseguró que cada vez más crece el turismo con destino de naturaleza y aclaró que el gobierno está trabajando para que la Argentina sea un lugar elegido por los turistas. El turismo, esto textual, ¿no? Citamos textuales a Mauricio Macri, dijo: el turismo nos da esperanza porque genera trabajo, resaltó, y en pleno conflicto con los gremios de los pilotos volvió a poner el énfasis en la revolución de los aviones, y cada vez vuela más gente, estamos haciendo más obras en los aeropuertos del país, agregó Mauricio Macri, cansado ya de hacerse propaganda, que es el único que se puede hacer propaganda a sí mismo, pero bueno, mientras tienen estas fallas que le pasan lamentablemente, y parecería que son producto de sus mentiras, ¿no es cierto? Cada vez que nos miente, a él le siguen pasando algunas cositas. ¿Ustedes se acuerdan cuando se le cayó la bandera encima? Y algunas cosas más que le pasan siempre a Mauricio Macri. Cuando parece que cada vez nos quiere mentir más, se parece que los planetas se confabulan y se alinean para hacerle pasar malos momentos. Alegría para pocos, el 71% de los argentinos no saldrá de vacaciones. Los que se irán de vacaciones en su mayoría lo harán a un destino nacional. Los viajeros del exterior se redujeron a casi la mitad. La encuesta fue realizada por la constructora M&R Asociados entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. El 71% de los argentinos no planea salir de vacaciones el próximo verano, mientras que sobre el 29% de los que sí saldrán a descansar, el 74% lo hará en la Argentina y el 13% en el exterior, según una encuesta de opinión que publica que publica a nivel nacional, ¿no es cierto? Las encuestas fueron realizadas por la consultora MIR, como dijimos, asociados entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Fueron 1.224 casos de mayores de 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el resto del territorio bonaerense y zonas pampeanas del NEA y del NOA. La consulta primero indaga sobre si salió el verano pasado. El 43% afirmó que sí y el 57% que no. Y luego la consulta si saldrá el próximo verano. Ahí sí, el 71% sostuvo que no y el 29% que sí. El dato que muestra un resentimiento en la economía de las familias, se le agrega otra pregunta para los que salieron de vacaciones. ¿A dónde fue el verano pasado? El 69% había respondido a Argentina y el 25% el exterior. Y el 6% que se quedó en su casa. En tanto que cuando se inquirió sobre a dónde irá el próximo verano, el 74% dijo a la Argentina, el 13% al exterior, el restante 13% contestó que se quedará en su casa. Esto es lo que aparentemente está pasando con las vacaciones de los argentinos. Vamos a hacer un pequeño cortecito, si otra vez nos mojamos un poquito en las cuerdas vocales y volvemos. Recuerde que tenemos el número que usted nos puede llamar de WhatsApp, que es 1524-689874, 1524-689874. Esto es Tiempo Nacional Online. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Industrial admitió que su equivocación por votar a Macri y rogó que vuelva el populismo. Hablamos de Héctor Méndez, que es el ex titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Sorprendió con sus declaraciones sobre el rumbo del gobierno actual al admitir: me equivoqué al elegir el cambio, lo digo honestamente. Al tiempo que afirmó: siempre fui muy crítico del gobierno anterior, pero hoy a muchos les doy la razón, no tenemos temor al regreso del populismo. El diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por el Destape Radio, Méndez señaló: no tenemos temor al regreso del populismo. Algunos votamos un cambio y el cambio no se realizó, y agregó: es mentira que las inversiones no llegan por temor a ello. Por otro lado, hizo referencia a la situación económica del país. No se ve que se hayan tocado fondo en la actividad industrial. No hay luz al final del túnel. Y criticó a la administración de Mauricio Macri: si el gobierno no corrige el rumbo económico, estamos perdidos. Por último, aseguró que el país está en un momento muy complicado y esto a la larga se paga. Y subrayó que el gobierno no corrige el rumbo por soberbia. Él lo dice alguien que fue crítico con el gobierno anterior, que sigue siendo crítico con el gobierno anterior, pero que lo es mucho más ahora con este. Es presidente, expresidente de la Unión Industrial Argentina. O sea que estamos hablando de una persona que está en contacto con la parte industrial. Y este gobierno ha cometido un industricidio, como lo llaman muchos de ellos. Muy bien, vamos a dar alguna efeméride del día de hoy. Hoy, día 12 de diciembre, ya les dijimos a todos ustedes que hoy era el día del hincha de Boca. Pero también un día como hoy en la Argentina se estrena la película Amalia, que fue el primer largometraje mudo nacional. Esto fue en 1914, un 12 de diciembre. Al año siguiente, en 1915, nací en Paraná, Entre Ríos, alguien que fue vicepresidente de la Nación, Carlos Humberto Perete, que fue un abogado, un político que se desempeñó como legislador provincial, fue diputado nacional por Entre Ríos, senador por Entre Ríos y vicepresidente de la Nación. Y ya en el gobierno de Raúl Alfonsín, del 83 al 89, fue embajador en el Uruguay. Murió en Buenos Aires el 18 de junio de 1992. Alguien que hoy cumpliría 90 años y se fue hace unos añitos atrás solamente, fue un gran escritor que tuvimos, que se llamaba Marcos Rivac, pero nosotros lo conocimos como por su nombre con el cual firmaba sus libros, que era Andrés Rivera, escritor y periodista. Trabajó en la en alguna relación de revistas plásticas, pero fue sus libros de cuentos y sus libros de historia son los que más se pueden rescatar. Estamos acá, ya está con nosotros Rubén Giovannini, ya se va a sumar ahora a este que es su programa. Tiempo Nacional mismo, nosotros dábamos alguna efeméride. ¿Por qué hoy es el Día de la Maquinaria Agrícola? Porque un día como hoy se recuerda la firma en 1951, el gobierno del general Juan Domingo Perón, la firma por el entonces presidente Perón. Ese día firmó el decreto que declaró a esa industria de interés nacional. Miren lo que es la diferencia entre un gobierno y los gobiernos que lo precedieron, ¿no? El gobierno del general Perón declaraba la industria de la maquinaria agrícola como de interés nacional. Y esta gente que se precia de hablar de agroindú, de un país agrícola ganadero, no es capaz de cerrar las fábricas de maquinaria agrícola. Muy bien, ¿cómo anda Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí trabajando mucho para el día 18. Es una fecha para mí. Estamos jugando una gran batalla, una batalla final, digamos, no final, pero que esto no termina. Termina cuando el día que le respeten a todos los jubilados. Pero parece que los ejércitos se van a desplegar el martes. Bueno, hay promesas de movilización por parte de todo el mundo. Vamos a ver, por lo menos los espartanos vamos a estar en primera fila, somos los que realmente hemos logrado. A ver si yo lo que dije está bien o cometí algún error. Mañana va a haber marcha y radio abierta. Mañana va a ser la última marcha y radio abierta, para después hacer la marcha final, movilización el día martes. El día martes, pero no como parte de las marchas, sino como una como extraordinaria. Es una marcha extraordinaria porque ahí ese día se define el índice que tienen que aplicarse a los jubilados presentes y a los jubilados futuros. Porque si sale el índice RITE, todo jubilado que se jubile a partir de que quede firme ese fallo, si sale en contra, todo aquel que se jubile ya se jubila con un 15, un 20% menos. O sea, le cambia la vara inicial. Le cambia para abajo. Si le aplican el índice, que es el que ya en su momento la Corte falló, el que se jubile se va a jubilar con un 20% más de lo que se debería jubilar o lo que se jubilaría si le sale el fallo en contra. Es decir, que esto hace al reajuste de los jubilados, pero también hace al futuro de los hombres de trabajo que se van a jubilar. Por eso nosotros lo interiorizamos de este tema a los gremios. Usted estuvo ayer, yo di una charla sobre el gremio químico y petroquímico. Ahí hubo dirigentes sindicales. Algunos dirigentes sindicales ya empezaron a moverse y a convocar y a mandarme WhatsApp apoyando. Yo el día de ayer, estuve reunido en camioneros, logré que el Frente Sindical de Pablo Moyano también adhiera, que las organizaciones sociales varias que allí participaron de esa reunión también van a adherir, grupos de jubilados de diferentes lugares van a adherir, en Córdoba los jubilados de Córdoba van a marchar a Patio Bustos, y así sucesivamente hemos estado trabajando. Las 62 organizaciones, la Juventud Sindical de las 62 organizaciones, el Sindicato de Mensajeros, con Marcelo Pariente a la cabeza, las 62 organizaciones, todas va apoyar a través de los gremios, así que va a ser una marcha numerosísima y tiene su razón de ser, porque este es un tema que indudablemente a los pobres jubilados los han tenido abandonados, y esta batalla que vamos a librar es muy decisiva para el futuro de los jubilados, el presente también de ellos y el futuro de aquellos que se van a jubilar. Pero yo quiero leerle, primero le voy a dar una buena noticia, y esto muestra que hay vientos favorables y que todo este producto no es un producto de la casualidad, sino un producto de nuestra lucha, la que venimos realizando durante muchos años. Usted vio que lo primero que hice yo ayer en la charla que di, lo primero que hice fue pedir un aplauso para todos aquellos que acompañaron durante estos últimos 12 años las marchas, la radio abierta, la lucha que nosotros emprendimos frente a la Corte Suprema de Justicia. Y los que quedaron en el camino. Y los que quedaron en el camino, por supuesto que fueron muchos también. Esto es reconocido, sería muy cretino si no reconociera el esfuerzo y el sacrificio de todos esos compañeros. Y no por nada yo le puse los espartanos, porque yo decía que estos 300 espartanos eran los que iban a salvar a todos los jubilados, iban a proteger sus derechos, y a lo mejor muchos de ellos no iban a gozarlo, pero sí aquellos que vendían detrás. Y hoy se está dando. Yo le voy a leer, por ejemplo, el hecho auspicioso de que sea nombrado en el día de hoy, en una acordada unánime, donde todos los jueces eligen al doctor Luis René Herrero, presidente de la Cámara Previsional. La verdad, era impensado. No se olviden que nosotros, por el doctor Luis Herrero, pusimos carpa. A quien no lo conoce o lo está escuchando por primera vez, es un juez que siempre falló a derecho. Siempre falló a derecho y siempre protegiendo el derecho de los jubilados. Y nunca se casó con ningún poder político. Y que por ese motivo, desde Cavallo para adelante, casi siempre lo quisieron voltear de la magistratura. Y siempre contó con el apoyo y la lucha de los espartanos en defensa de él. Y hoy ha sido nombrado presidente de la Cámara Previsional a partir del mes del año 2019, por un año va a ser el presidente de las Cámaras Previsionales. Esto a nosotros nos llena de orgullo, primero porque se hizo justicia con ese hombre. Se hizo justicia como magistrado. O sea, hoy están nombrándolo presidente a alguien que hace un par de años lo querían echar por incompetente. Sí, las denuncias que le habían hecho, por la recusación sin causa que le habían hecho, lo querían echar directamente. Como esta misma gestión hace poco tiempo atrás también lo quisieron echar. Pero la actitud valiente de los espartanos no lo permitieron. Esto hay que señalarlo, porque muchos dicen, pues ustedes nunca, no van a conseguir nunca nada. Tienen que ir a Plaza de Mayo, no, señores. Donde a mí me tienen que proteger como ciudadano mis derechos es en la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde ellos tienen que actuar en función de mis derechos constitucionales, protegerlos. No me equivoqué. Hoy estamos a un punto donde, si esto sale bien, lo del índice, y nosotros logramos que la Corte falle en función del derecho y no vaya a ser prevaricato, indudablemente el triunfo va a ser del derecho, no de los jubilados, del derecho de los jubilados, porque a ellos les corresponde lo que la Corte dijo hace 9 años atrás y ahora se la quieren imponer que lo cambie. Por eso yo quiero contarles todas estas cosas, porque tienen que ver que esto ha sido un sacrificio muy grande por parte de ellos. Indudablemente yo tengo que estar agradecido, porque yo sin ellos no soy nada. Sin el acompañamiento de ellos hubiera sido un loco gritando. Bueno, pero los espartanos y el Leonidas tampoco. Bueno, sí, de acuerdo, pero concretamente esto es un mérito de muchos de ellos, y más de los que se han ido, de los que murieron, y muchos de ellos lamentablemente sin justicia. Bueno. Pero ha habido una cosa que Dios ha hecho. A medida que iban desapareciendo algunos, como González, como Néstor Prieto, Julián González, mismo Gonzalito, Donadillo, Páez, el negro Páez, Gibona y muchos otros, Parodi, muchos que han muerto, que ya no están, fueron viniendo otros y fueron suplantando, y otros que se me han averiado, como Carlito Castro, y como otros que ya no pueden venir, como Tito Vivian, han venido otros a reemplazarlo, y ahora son muchísimos los que están viniendo a reemplazar a aquellos que ya no están. Entonces, esto es mano de Dios, porque encontramos siempre a uno nuevo que viene a colaborar por esta causa. ¿Cuántos se han quedado en el camino, Sí, muchísimos, sí. No quiero ponerme a nombrarlos a todos, porque sería muy larga la lista, y aparte me olvidaría de alguno y no quiero ser ingrato. En los que nombré englobo a todos aquellos que hoy ya no están. Y aparte me conmovería un poco recordarme de cada uno de ellos. Vamos a leerles un artículo del diario Clarín de hoy, donde demuestra la importancia de nuestras marchas, la importancia que tuvieron estas marchas para lo que se va a decidir, más allá de que algunos tontos decían que no, ustedes nunca van a conseguir nada, ustedes no, ahí no van a, que tienen que ir a Plaza de Mayo, y yo les decía que a darle comer a las palomas. Nosotros vamos a Plaza, pero a Plaza Lavalle. En el Congreso pueden sacar la mejor ley de todo y la justicia la puede declarar inconstitucional. Sí, en el Congreso pueden sacar las leyes que ellos quieran, pero si al gobierno o al Poder Ejecutivo no le conviene la veta, sí, como hizo en su momento Cristina Kirchner. Sí. ¿Dónde a mí me protege? Y la justicia también lo puede declarar inconstitucional. Bueno, vos fijate, este artículo te lo canta claro. Ellos quisieron maniobrar para mandar esto al año 2019. Este artículo lo cuenta. Y qué raro, ¿no?, que Clarín cuente estas cosas. Pero ellos querían mandar esto para el año 2019. Pero como la Corte vio que había una maniobra espuria, ¿qué hizo? Dio publicidad en qué fecha se deberían tratar los temas. Entonces ahora no pueden dar marcha atrás porque ya los temas están prefijados cuándo se van a tratar. Y este tema se va a tratar el día 18, y por eso nosotros tenemos que estar presentes y decirle a la Corte: señores, ustedes ya fallaron. Creo que se le viene la noche al gobierno de Macri, porque este fallo va a ser una derrota político-judicial. Interna en la Corte, dice decisión clave. Por otro lado, esto es clarín.com. Decisión clave, interna en la Corte, votos secretos y un golpe al gobierno por los jubilados. Crece la desconfianza entre los jueces por posibles filtraciones. Un fallo impactante para cerrar el año. Aunque el resultado se presumía desde el lunes a la noche, ni siquiera cuando estuvieron cara a cara en la reunión de acuerdo de este martes, los 5 jueces de la Corte Suprema blanquearon entre sí los detalles de sus votos para rechazar el planteo contra la ley de lemas en Santa Cruz. Con ese nivel de desconfianza se mueven hoy los 5 miembros del máximo tribunal judicial. Recién pasado el mediodía, cada uno en su despacho y por separado fueron estampando las firmas. El grueso de la noticia hacía horas que ocupaba lugares centrales en los portales web. Clarín le había confirmado desde temprano. Al menos un par de antecedentes alimentan la sospecha entre Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Lonasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. El más grave, en una de las reuniones previas para discutir el fallo de jubilados que se conocerá la semana próxima, se había filtrado información al gobierno y motivó una resolución oficial del Ejecutivo para quitarle argumentos a una eventual decisión en contra. Esos encuentros preparatorios habituales se hacen entre letrados que responden a cada miembro de la Corte. ¿Cantó alguno?, se pregunta, como diciendo si quién filtró, ¿no?, la información hacia el Poder Ejecutivo, como si uno no fuera parte del otro hoy por hoy. Otro integrante del máximo tribunal cuenta que otra reunión, en este caso por el tema Santa Cruz, su teléfono empezó a sonar, había pasado apenas una hora y lo llamaba un funcionario de Mauricio Macri tratando de convencerlo de que cambie de postura. Más dudas. ¿Cómo se enteró la Rosada? El recelo no se agota allí y llega a temas casi escolares. Un juez de la Corte cree que otro le fue copiando parte de los argumentos. Que señorita, se está copiando. le copió parte de los argumentos que escribió, que esgrimió en el fallo que avaló la restricción del beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Parte de este clima es el que incidió para que a mediados de noviembre se decidiera confeccionar una agenda con los fallos más sensibles que se irían sacando hasta fin de año. Para evitar cualquier postergación, acordaron difundirla a los medios. No es un detalle menor. Para entonces, el gobierno ya había dejado trascender su preocupación por el eventual impacto económico de un fallo adverso en el tema de jubilados. Siempre el mismo argumento. Si ellos no fallan como el gobierno quiere, puede haber un colapso, ¿no?, económico, así lo dicen siempre. Y algunos miembros de la Corte habrían sugerido patear el caso para el año 2019. Ahora habían quedado comprometidos en público. Es justamente el caso que definirá la fórmula para calcular haberes e indemnizaciones de jubilados que hicieron juicio al Estado, es el que cerrará la agenda caliente de este año. Respecto a este tema, se eligió un reclamo en particular, es el de Lucio Orlando Blanco, pero en la Corte duermen otros 7.000 expedientes similares y el alcance total de la decisión podría extenderse a 150.000 causas en todo el país. Según los cálculos de los especialistas, si el fallo sale favorable a Blanco y se tiene en cuenta el índice ISBIC y no el RIPTE, le correspondería un haber un 31% superior al que le ofrece el ANSES con la reparación histórica. Y una retroactividad un 50% mayor por la acumulación de esas diferencias a lo largo de 15 años. Esto es un promedio, obviamente, que están tomando. Lo que se resuelva en el caso Blanco, la Corte lo aplica luego a otros 7.000 casos que tiene. Esos expedientes hay que firmarlos igual, uno por uno, en los acuerdos semanales que van teniendo los jueces. Esto se haría ya luego de la feria de enero, y respecto al resto de los 150.000 casos, si la decisión de la Corte sale a favor de Blanco, se descuenta que el ANSES dejará de apelar, y entonces se iría normalizando la situación y los jubilados cobrando más. ¿Dejará de apelar la Corte, me pregunto yo, el ANSES? Pregunto yo. Y no, ya por está, más, yo, ya por no, más fallo que no, salga. No, ya no puede apelar más porque entonces le rechazarían todas las apelaciones, porque ya hay jurisprudencia sentada, ya está fijado, ya es cosa juzgada esto, ya no puede. ¿Pero no está fijado ya por Badaro? Está fijado, pero ellos como inventaron el nuevo RIPTE y el nuevo índice del RIPTE para la negociación de los juicios. No, pero antes de que pase esto, de la renegociación. Ya había salido Badaro. Y seguían apelando. No. Ellos apelaron Badaro durante un tiempo. Pero cuando hicieron el acuerdo, lo que apelan son las liquidaciones. Lo que ellos apelaron durante un tiempo, el índice. Y el índice, la Corte lo fijó en el caso del IF, el ISBI. Después vinieron con la reparación histórica y con esa ley ellos intentaron... Se agarran de nuevo para seguir apelando ese índice para imponerle a los que hicieron juicio y ya tienen fallo, para pagarles menos. Como la gente no le aceptó esa negociación con la reparación histórica, ellos intentaron apelar el ISBI como índice queriendo imponer el RIPTE. Y eso fue lo que le salió en contra. Tengo en el caso otra Blanco. Preguntita. Si yo tengo sentencia firme. Sí. ¿Sí? Ya, no cobré todo. Sí. Y el martes la Corte dice RIPTE. Y te van a pagar. Pero yo no puedo hacer juicio por porque no soy igual ante la ley con todo lo que cobraron por el RIPTE. Sí, tendrás que hacer un amparo. Hay que ver después qué dicen ellos. Pero acá la Corte está encerrada. No puede decir lo que ya dijo. La culpa acá es cuando le hablan la posibilidad de la discusión del índice, que fue lo que hizo Herrero, le dijo directamente: señores, esto ya tiene jurisprudencia, está juzgado y acá no hay nada que discutir. Y eso es lo que ellos tienen que fallar. ¿Hay que discutir o no hay que discutir? Y ya, ellos no pueden decir: no, ahora no podemos seguir discutiendo. Ellos pueden decir: no podemos seguir discutiendo porque esto ya lo dijimos. Y entonces quedaría firme el ISBI. O podrían decir que buscar argumentos como para cagar a los jubilados, en una palabra. Pero yo creo que la cosa, ellos sería demasiado escandaloso. ¿Y qué es lo que pasaría? Le estarían dando un paquete a la Corte. Le estarían dando un paquete muy jodido a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte se tendría que hacer cargo de una barbaridad jurídica. Claro. Bueno, para finalizar este artículo, dice, los jueces de primera instancia y las cámaras ya vienen fallando por el índice más alto, lo explicó un especialista, y según pudo reconstruirse, ya habría al menos 3 votos dispuestos a fallar a favor de los jubilados. Por un lado, Lorenzetti y Maqueda tienen sus antecedentes en temas provisionales, donde determinaron que el índice ISBIC es el correspondiente, y a ello se le sumaría al menos Horacio Rosati, único constitucionalista del cuerpo. Rosenkrantz ya tiene la decisión tomada, pero prefiere reservársela, y como en casos anteriores, Hayton genera dudas. En el propio gobierno, una alta fuente admitió que por el caso elegido sería extraño que fallaran en contra del demandante. Con la derrota probable en el Ejecutivo, se conformarían con alguna limitación en la decisión de la Corte para que no puedan sumarse al reclamo los que sí aceptaron la reparación histórica. La Rosada envió a distintos funcionarios y dirigentes a buscar torcer la decisión. Uno de ellos fue el que está penalmente sospechado, que es Emilio Basaviduazo, titular del ANSES. No se llevó las respuestas que esperaba, al menos de un par de despachos, y más allá de la raíz jurídica del caso en la Corte, también incomoda un condimento político-social. Desde hace años, todas las semanas una marcha de jubilados va hasta el Palacio de la calle Talcahuano por distintos reclamos. Una de las metodologías de la protesta es tomar lista de los miembros del máximo tribunal. A medida que los nombra, detrás de él le dedican algún insulto. Los gritos, micrófono mediante, llegan hasta las oficinas de los magistrados. Eso lo agregan ellos, no es así. Nosotros no toman lista. Nosotros nunca tomamos lista de los jueces. Los insultos son en general. Los insultos no son en general, no son en particular, son en general. Pero le decimos, por esta cuestión, por esta cuestión, por esta otra, y le señalamos todas las perradas que hacen en perjuicio del pobre viejo, y los puteamos, pero mayormente puteamos a los políticos más que a los jueces. Algunas veces los puteamos a ellos. Pero veo que, como le dije en su momento cuando nos reunimos con Lorenzetti, que dijo, los escucho, y yo le dije, bueno, usted nos escucha todos los jueves aquí en la puerta de la Corte, y dijo, sí, escucho muchos improperios, dijo, muy fino el hombre. Y entonces yo, lento, le digo, entonces, doctor, convengamos que esos improperios destapan oídos, porque si no, no estaríamos aquí reunidos con usted. Me miró, frunció el ceño y siguió la reunión adelante. Es la verdad, si no lo hubiéramos puteado no lo recibía. Muy bien. Y muchos van a decir, ay, qué guaso, qué guarango. Se horrorizan porque uno le diga eso al presidente de la Corte. Y yo te digo, yo me horrorizo más por los pobres viejos que no tienen para comer ni para comprar su remedio. O los que se murieron sin poder gozar de lo que les corresponde. Exacto, y los que se murieron sin poder gozar del derecho que les corresponde y les protege la Constitución. Hola Jorge, si en los 35 años de democracia no resolvieron los problemas del país, entonces no hay democracia. No existe. Por eso tenemos que terminar con esta rata. Estamos en una democracia fallida e inútil. Sigan adelante. Los escucho todos los días. Fuerte abrazo peronista, nos dice Fernando de Once. Hay un mensaje del teléfono de Nimia Escobar. Yo no lo escuché todavía. No sé quién está hablando de ese teléfono. Vamos a ver qué dice. Hola Radio Reconquista, bueno, saludo al equipo, Jorge Macri, a Sofía Lourdes, bueno, Rubén, te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre, bueno, en los momentos difíciles, así que bueno, muchas gracias Rubén, que siempre estás. Y bueno, muy feliz con el tema del juez Herrero, felicidades y bueno, la lucha vale la pena. Así que abrazos para todos y bueno, a marchar el martes. Así que abrazo y hasta el martes, a la marcha. Mi Escobar de Barracas. Se escuchaba Chucky ahí de fondo, ¿eh? Un beso le mandamos a Nimia, a Ciro y a Mía. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy hace 50 años? No. A la madrugada nuestra. Ni me imagino. Nicolino Loche le daba una paliza bárbara a Paul Fugit. Ah, sí, fue un peleón. Takeshi Fuji, así se llamaba. Hace 50 años se convertía en campeón del mundo el intocable, que ese día no solo no lo tocaron, sino que encima pegó y bastante ese día, ¿eh? Sí, no, bueno, era muy difícil de encontrar, ¿eh? Cuando que empezaba a moverse, no le te cansaba de tirarle piña hasta que los brazos se te caían y no podían hacer nada, porque el tipo le esquivaba todas las piñas. Y después, cuando estaban cansados, se encargaba él de pegarles. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Hoy hace 18 años del fallecimiento de Libertad Lamarque, de la eximia actriz y cantante de tango que tuvo la Argentina, que falleció en México, donde estaba radicada. También se cumple un aniversario del fallecimiento, 7 años del fallecimiento de Alberto de Mendoza. Hoy lamentablemente nos enteramos del fallecimiento de Carlitos Checonato, ¿no? Uno de los grandes jugadores de fútbol, que allá vivía por mi zona, creo que vivía cerca de Bernat. Por ahí era el de la famosa delantera Michelli, Checonato, La Cásida y después Bonelli, Grillo y Cruz, que tanto jugaron en Independiente como en la selección nacional. ¿Sabe que se retiró a los 28 años nada más? Tenía Checonato. ¿Sabe por qué se retiró? ¿Se acuerda que eran famosos Independiente en su época? Michelli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz. Digo, eran famosos. La Cásida primero. Hablo de los dirigentes Independiente, decían que eran gallegos, no regalaba la plata en su momento, y por un problema gremial no le quisieron aumentar el sueldo y él no quería jugar y se lo suspendieron 2 años y él se retiró. Dicen que era un gran jugador. Sí, sí, no, Checonato. Era una delantera imparable, realmente. Michelli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz, y anterior era Michelli, Checonato, La Cásida. El cordobés La Cásida. Bueno, Lombí, ¿la tiene la empresa Lombí? Sí, Bueno, suspenderá su producción en Paraná hasta febrero y hay temor por la continuidad laboral. Lombí es toda la línea blanca, hay heladeras, cocinas. Sí, heladera, cocina, todo. Termotanques. Una de las empresas metalúrgicas más grandes del país llegó a ser. Muy bien, está ubicado en el Parque Industrial de Paraná y acordó suspensiones, comienzo de vacaciones a partir del lunes, vuelve a las actividades el 30 de enero. Pero hay incertidumbre por lo que va a pasar. Él suspendió sus actividades y ante esta situación crítica que vive el sector, la empresa del Parque Industrial de Paraná decidió suspender por 10 días a los trabajadores y otorgar vacaciones en enero para todos. Según lo consignó el portal local ahora.com, la decisión de la fábrica de electrodomésticos fue acordada por el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica. Las suspensiones vienen desde hace tiempo, por ello cobran el 75% del salario que les corresponde. A raíz de los 26 despidos que se produjeron meses atrás, se generó momentos de tensión, momentos de incertidumbre entre los trabajadores, el sindicato y la firma, que a nivel nacional está en proceso preventivo de crisis con dificultades financieras, y debieron acordar que no hay más despidos y habilitar estas alternativas. Y por ello, desde el lunes prácticamente se paralizan las actividades, quedan solamente algunas tareas mínimas de mantenimiento, por lo que se suman 10 días de suspensiones que se acoplan con el mes de vacaciones hasta el próximo 30 de enero. Sin embargo, los trabajadores advierten por el escenario incierto en el que volverían a trabajar, y debido a la brusca caída de ventas del sector, la baja de la producción, los problemas financieros y otras dificultades, no saben con qué se van a encontrar. En síntesis, temen que se produzcan nuevos despidos. Imagínense la fiesta que van a tener estos muchachos, ¿no? ¿Por qué van a brindar? Ay, Dios santo, son los regalos que da el macrismo a fin de año. Porque vuelvan. Hubo un fallo ejemplar ayer en la justicia, que no se había dado hasta ahora en todos estos años de la supuesta democracia, como nos dice el amigo Fernando de Once. Ayer, ex directivos de la empresa Ford fueron condenados como responsables de crímenes de lesa humanidad. Que es por primera vez, estamos hablando de civiles condenados como corresponsables por crímenes de lesa humanidad. son los gerentes que secuestraron y torturaron, dice. El TOF 1 de San Martín condenó a Pedro Müller y a Héctor Sibilia a apenas 10 y 12 años de prisión por haber sido partícipes de delitos cometidos durante la dictadura contra trabajadores de la multinacional. También fue condenado el represor Santiago Riveros por la misma causa. Esto lo dictó el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín. Condenó a estos ex directivos de la multinacional Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilia, por secuestro y tortura de trabajadores de la planta de General Pacheco durante la última dictadura cívico-militar. Müller era el jefe de manufactura en el momento de los hechos y recibió la pena de 10 años de cárcel, y Sibilia a cargo de la seguridad de la planta 12. El tercer imputado es el represor Santiago Riveros, que también fue condenado a 15 años de cárcel. El TOF consideró, el Tribunal Oral Federal, ¿no?, consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes, y aunque las condenas son sensiblemente menores a las alegadas por las querellas y la Fiscalía, sus pedidos fueron de 25 años para cada acusado, las penas son históricas, ya que es la primera vez que la justicia argentina condena a directivos de una multinacional como Ford, no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última dictadura, sino por su participación directa en los crímenes de ese genocidio. Y por unanimidad, los jueces del Tribunal Oral de San Martín, Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero, calificaron los hechos debatidos en el juicio como delitos de lesa humanidad. Tomás Ojea Quintana, abogado de los trabajadores víctimas, junto a Elizabeth González Gómez Alcorta, definió la condena como un logro impresionante. Se hizo justicia, quedó completamente acreditado que la empresa Ford fue cómplice de la dictadura militar, explicó. Interpretó el fallo como un hito importantísimo en el proceso de memoria, verdad y justicia. Esperamos que a partir de todo esto, los jueces, los otros juicios puedan tomar el camino correcto, concluyó, y además adelantó que la querella intentará avanzar sobre la responsabilidad empresarial de la multinacional. Este juicio fue contra los individuos y nuestro próximo objetivo es la sociedad Ford y que sea la empresa la que rinda cuentas. El clima previo a la condena era optimista, como la llegada de una meta, bueno, pero después es mucho más largo, pero podemos consignar algunos de los que sufrieron las consecuencias, como Luis María de Justi, que es uno de ellos, que era delegado del comedor, tenía 19 años cuando fue levantado el día del golpe, junto a Jorge Constanzo en un Ford Falcon dentro de la planta. Lo llevaron al quinto con otros compañeros y lo torturaron durante horas. De allí lo llevaron a la comisaría de Pacheco, luego a Devoto y luego a la U9 de La Plata, y después lo largaron al año. Momento antes de escuchar el fallo, de Justi remarcó algo de angustia sentía debido a que muchos responsabilidad. Bueno, estos son algunos de los que están implicados en el tema. Pero es un fallo histórico y por lo menos queríamos consignarlo para ver que hay una parte de la justicia por lo menos que trabaja un poco más independiente. Bueno, seguimos, Rubén. Sí, gremios, adelante. Organizaciones sociales y empresarios le entregarán a la Iglesia un documento con críticas al gobierno. El documento que reclama un cambio de dirección del rumbo económico ante la preocupante situación social llevará firmas de la CGT, el Frente Sindical, la CTA y las organizaciones sociales. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, recibirá el próximo jueves un documento con críticas a las políticas del gobierno nacional que fue realizado por organizaciones empresarias, sindicales y sociales. El texto será entregado en un encuentro que se realizará el jueves a partir de las 12 en la sede del Episcopado de Suipacha 1034 en esta capital. Del encuentro participarán integrantes de la UIA, que es la Unión Industrial, así como de la Confederación General del Trabajo, la CGT, y del Frente Sindical para el Modelo Nacional. También participarán referentes de ambas CTA, de organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP y Barrios de Pie, así como gente del cooperativismo. Según trascendió, el documento reclama un cambio de dirección del rumbo económico ante la preocupante situación social. Vamos a unir este documento que van a presentar las organizaciones sociales y los sindicatos a la curia, que vendría a ser lo que está ahí en Suipacha 1034. es el episcopado, la sede del episcopado donde está Monseñor Oscar Ojea. Y a esto se suma el informe que leímos al principio, donde decíamos que los jubilados, ¿recuerdan? Que Macri lo hizo, las jubilaciones volvieron al nivel 2001, que es un informe que mandó a hacer Sergio Palazzo, de los trabajadores bancarios, y que se lo mandaron, el informe se lo mandaron directamente al Papa Francisco, para que él tomara nota lo que hicieron con las jubilaciones de los argentinos estos muchachos en tan solo 3 años. Y no es que convengamos que los jubilados no es que estaban nadando en plata hace 3 años atrás, ¿no es cierto? Hace 3 años estaban mal, imagínense cómo están ahora. Pero parió. Ay, mi madre. Bueno, ya entramos en la última parte, nos quedan 5 minutitos. Con esto le doy la última información que tengo de hoy antes de volverlos a citar para mañana y para el martes. El gobierno habilitó que en la Argentina vuelen pilotos extranjeros y el gremio paralizará los vuelos por 48 horas. El gobierno está haciendo todo lo posible por vaciar Aerolíneas Argentinas, cerrarla directamente. Ya ni siquiera la quieren vender. La quieren cerrar y quieren hacer negocios particulares con sus propias compañías aéreas que ya tienen, tanto los muchachos de Mauricio Macri con la gente de Colombia, que hizo, y también el otro amigo que está en la jefatura de gabinete. Los pilotos argentinos anunciaron hoy una huelga general por 48 horas a partir de las 0 del jueves en protesta contra la política aerocomercial del gobierno. La medida fue anunciada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, y el secretario adjunto de la Unión de Aviadores Líneas Aéreas, UALA, Gerardo Truco. La política aerocomercial es un fracaso. Están autorizando a volar a pilotos extranjeros que ni siquiera hablan español. Vamos a parar a partir del jueves a las 0 hora por 48 horas y va a ser un plan de lucha muy profundo, dijo Viró. Truco, en tanto, dijo que a la medida de fuerza fue decidida porque las nuevas regulaciones benefician a la extranjerización de la mano de obra extranjera, lo que ocasionará que muchos pilotos argentinos pierdan sus empleos. Viró aseguró que los motivos de la huelga son resultado de la revolución de los aviones que desencadenó en el achicamiento de rutas, de flotas, desvinculaciones de pilotos y pagos parcializados de salarios. Tenemos pilotos argentinos que están siendo suspendidos y despedidos, que no tienen la posibilidad de trabajar en el país mientras autorizan licencia de pilotos extranjeros para que nos reemplace, sostuvo Viró. En ese contexto, Andes Líneas Aéreas desvinculó a 40 pilotos autorizados para volar aviones Boeing 737-800, que es lo que operan Flybondi y Norwegian, en los que están incorporando pilotos extranjeros que ni siquiera hablan español. El nivel de desmanejos que hay por parte de la autoridad y estos beneficios a las empresas que están extranjerizando el empleo argentino da lugar a la profundización del plan de lucha, dijo Viró en declaraciones a la prensa. El sindicalista apuntó directamente contra el Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, y contra la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, por promover que las empresas contraten mano de obra extranjera. APLA y UALA denuncian que se cambió una norma que permitía convalidar licencias de uso civil privado y deportivas como la de piloto de planeador, con la que ahora se extiende a pilotos de aeronaves de uso comercial. Señalan que en ese sentido el Ministerio de Transporte y la ANAC hicieron los cambios mediante la resolución 895, que fue publicada en el Boletín Oficial y que modificó la RAC 61, permitiendo el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros. Hay un intento de precarizar y de destruir el empleo argentino y con eso el nivel de seguridad operacional, dijo el jefe sindical de los pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías. APLA representa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentina, Andes Líneas Aéreas, Avian Líneas Aéreas, en tanto la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas UALA, que conduce Genaro Truco, nuclea a los pilotos de Austral Cielos del Sur. Y con esto nos retiramos. Ahora sí, te doy la palabra a que los quieras convocar para el día de mañana. Bueno, mañana, como martes, todos los jueves, vamos a marchar, porque esta va a ser una de las últimas marchas del año. Si bien el martes 18 va a ser la gran batalla, ahí ya tenemos preparado. Y vuelvo a reiterar lo que dije al principio. A pesar de que escuchen que mañana hay paro judicial, la marcha es esa. Que vengan, porque nosotros vamos a hacer para dar las directivas para el día 12, el día 18. ¿Qué pasa? El día 18 vamos a tener una tribuna, un camión con una tribuna, con sonido fuerte, potente, poderoso. Los jubilados van a estar adelante de todo eso, van a estar como una especie de corralito, para que ellos van a tener sillas, para que se van a poder sentar. No sé si podrán todos, pero por lo menos va a haber arriba de 200 sillas para que ellos se puedan sentar. Y van a estar frente al palco, frente al camión, que va a oficiar de palco. Y por supuesto después va a haber una ambulancia por cualquier tipo de compostura, va a haber servicio de atención médica, el sindicato de enfermeros va a estar presente, van a atender si hay cualquier descompensación, vamos a llevar agua, vamos a llevar un montón de elementos como para que el jubilado esté bien atendido, esté bien. Y después estarán las organizaciones obreras que estarán detrás de donde estén los jubilados, a los costados, y estarán con sus bombos ahí al lado de los jubilados, con todo aquello que hacen. Como siempre, iba a haber oradores y esperando el fallo. Iba a haber oradores y vamos a esperar el fallo durante el tiempo que estemos allí. Lo importante de todo esto es la concurrencia, que tiene que ser masiva y tiene que ser en orden y disciplina. Nada de disturbios, nada de problemas, porque esto lo podemos ganar. Y nada de banderías políticas tampoco. Va a haber de todos los grupos, porque esto es una causa que indudablemente agrupa jubilados de toda ideología política, y va a haber de todos los colores. Lo importante es que estamos peleando por algo que les corresponde a todos los jubilados, sean del color político que sea. Esa es nuestra consigna, y después veremos cómo sale todo para continuar con un plan de lucha, para que de una vez por todas hagan la acción de clase y se termine esto. Mañana a las 11, el martes a las 9 de la mañana. Esto lo vamos a seguir diciendo en la semana en la radio, lo del martes. Vamos a escuchar el último mensaje, que es el de Héctor de Chivilcoy, y con eso ya nos despedimos con todos ustedes. Hasta mañana en la marcha y después cerca de las 5 acá en la radio. Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si las elecciones o el sufragio sirvieran para cambiar algo, no lo permitirían. Max Klein. Y es así como todos estos jueces que se horrorizan, como dice Rubén, es verdad eso, toda esta basura, pues son todo una bosta, igual que los políticos, con los sueldos que tienen nomás estos tipos, los sueldos indignos, obscenos y criminales, porque el dinero que cobran esta lacra, es completamente fraudulento. Eso es un crimen, como si fuera el crimen de una guerra, como si fuera el crimen de matar a alguien a tiros o de poner una bomba. Es exactamente igual. Y esta basura, estos cobardes degenerados, se horrorizan porque sí, justamente por ahí una puteada, o porque le van los espartanos se reúnen o le implican cosas. Son hipócritas, son asquerosos, la prensa basura, siempre la prensa canalla, siempre los muestra como si estuvieran en un pedestal, en esa gran cloaca que es el llamado Palacio de Justicia, y la otra cloaca que es el Congreso, cloacas podridas. Todos estos índices, todas estas cosas, Badaro, la reparación histórica, todos los índices que sacan, todos los índices, coeficientes, todo eso es basura, basura para no pagar dinero que han robado ellos y que siguen robando del pueblo y de los jubilados. Todos tendrían que estar colgados de un árbol de una plaza, todos sin excepción. Claro, ¿quién lo jugaría a esta bosta? Desgraciadamente el pueblo todavía no cae, no saben que tenemos que paralizar el país y sacarle que no cobren absolutamente más nada esta inmundicia. Muchas gracias.